de la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo una gran campaña de apoyo a Axel Kicillof, porque también una de las interpretaciones es que se daba un proceso de desestabilización. Yo creo que son cuestiones que están mezcladas, ¿no? Porque siempre, vos fíjate que cuando fue el golpe a Lugo en Paraguay, se dio todo en el marco de una masacre que era una disputa de la tierra, ¿bien? Pelea por la tierra, que es la masacre de Curuguatí. Disculpen mi guaraní que está oxidado, pero sí, bueno. Sí, porque no es con I al final. No, es Curuguató. Sí. Bueno. Claro. Pero bueno, no, ya he dado clases durante 10 años, he militado en barrios donde había gente del Paraguay que siempre me intentó enseñar y no puedo, no es lo mío. Pero bueno, algún día aprenderemos guaraní. Sí. Bueno, entonces hay que decir que el enemigo, bien, que el enemigo en nuestros países es la embajada norteamericana con todos sus socios internos. Siempre trabaja sobre las contradicciones internas del campo nacional y popular. En el caso de Fernando Lugo, se dio una disputa por la tierra y hubo un teatro de operaciones que está estudiado de cómo actuó la embajada norteamericana, que el objetivo era derrocarlo a Lugo. Entonces, yo creo que hay que poder analizar los conflictos y no decir es una cosa o la otra. No, son las dos cosas. Claro. Que hay un proceso de desestabilización, lo hay. Duhalde ya dijo que hace un par de semanas, dijo, acá no va a haber elecciones. Carrió, ¿qué está diciendo? Bullrich, ¿qué está diciendo? Entonces, hay un proceso de desestabilización porque el enemigo en la República Argentina, digamos, es eso, son los que han hecho el terrorismo de Estado. Hoy tienen otra fase, ¿no? Que es, entre muchas comillas, democrática. Ayer hubo acuerdo en el Senado, en el Diputados, entre muchas comillas, acuerdo. Estuvo Sergio Massa trabajando para que puedan haber sesiones. Digo entre comillas porque hubo acuerdo que se va a sesionar con el esquema mixto, que es virtual y presencial, como se venía desarrollando, pero si hay grandes temas como la reforma de la justicia federal, se discute la modalidad. Así que por eso digo entre comillas. Así que están condicionando el proceso político. Por eso lo peor de la pandemia es que no nos podemos movilizar para poder respaldar este proceso político que es el nuestro, por el que hemos peleado, que fue sacar a Mauricio Macri del gobierno. Así que esa es la propuesta del día de hoy. Como decíamos, toma de tierra en Guernica, policía bonaerense, y tendremos también, por supuesto, a Esteban Magnani, o Esteban Magnani, si lo quiere decir en italiano, en Manu Rivas. Italiano. Y creo que hay mucha más gente esperando los boleros, ¿no? Uh-huh. Porque dice, está bien la información, pero los miércoles son sagrados. Son sagrados con los boleros. Y le quiero mandar un saludo muy grande al equipo de Panorama Federal, que también se plegó, ¿eh? Hoy estuve escuchando y no fue una cosa arreglada, ¿eh? Estaba escuchando Panorama y de repente un bolero y digo, qué lindo arrancar así. Así que vamos con la música de Punto de Partida, como es costumbre, los miércoles bolero. Vamos a escuchar, en este caso, una conexión La Habana-Lima. Un bolero cubano, pero de factura limeña en este caso, porque lo canta ni más ni menos que él, Susana Baca, una referente de lo que es la música afroperuana, una, vamos a decir, discípula, entre comillas, de Chabuca Granda. Esto lo hablábamos la otra vez con Claudio César Orellano, en privado, porque hay muy buena data en esa relación. Recordemos que una de las máximas figuras en el Perú de la música afroperuana es una mujer blanca, de tez blanca, como lo es Chabuca Granda, que, bueno, apadrinó, vamos a decir, o amadrinó, para ser más, claro, para ser correcto con las palabras, a Susana Baca, que hoy es una, sin duda, una de las referentes de lo que es la música afroperuana. Un dato, fue ministra de Cultura de Ollanta Humala. Mira, yo no tenía ese dato, no me lo acordaba. Cuando lo leí me recordé que en el fallido gobierno de Ollanta Humala, ¿no?, que se presentaba como un gobierno nacionalista peruano y terminó, bueno, ¿cómo es?, torciendo el brazo, ¿no?, ante las corporaciones. Pero bueno, vamos con Susana Baca, vamos con un bolero cubano de título Convergencia. Aurora de rosa en amanecer, no habitación. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas de playas olas. Así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Porque la tuya al final vivió. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Vamos a arrancar escuchando a Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y a Sergio Berni, ayer por la mañana. Ya la protesta viene hace 2 días, recordemos que continúa la protesta de la policía bonaerense. A ver qué decían los funcionarios. Se va a anunciar una mejora salarial importante para la fuerza, que es alguna de las cuestiones que se habían solicitado durante el día de ayer. Básicamente esta es la idea del anuncio, dar certidumbre respecto de lo que va a pasar durante esta semana, ratificar que era algo que ya estaba previsto, que era algo que ya estaba planeado, pero por las circunstancias que se han vivido en el día de ayer nos parece pertinente ratificarlo y asegurarlo para dar mayor certeza y mayor tranquilidad a los miembros de la fuerza policial. Tenemos que actualizar sus ingresos, pero también con otras mejoras que tienen que ver con la sanidad policial y con las condiciones y por sobre todas las cosas de acceso a la vivienda de un sector que vaya si lo necesita, que es la policía, que tiene que trasladarse muchas veces más de 200 o 300 kilómetros para desde el lugar donde vive hacia el lugar donde trabaja. Ahora vamos a escuchar que 3 días antes había aparecido Florencia Arieto. ¿Recuerdan? La que cuando estaba Cantero en Independiente era la de seguridad y que decía que iba a terminar con los barras. ¿Qué personaje? Florencia Arieto, que bueno, estuvo cercana al Frente Renovador, después se pasó al macrismo. A ver qué decía en la televisión. Y a un rabo de nube. Torbellino en el cielo y una gran ira que sube. Estamos en una situación crítica. Tengo alguna información de algunos movimientos de la policía bonaerense. No hay conducción operativa de la fuerza. Tenemos un ministro de seguridad que escribe en Infobae y no baja al territorio a desalojar. Perdóname la última porque no se puede dejar pasar. ¿Cuál es la información que tenés de la bonaerense? Que hay una reunión, están viendo de hacer algún tipo de paro no pueden hacer, pero algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales y el respaldo que no tienen, porque hay un discurso antipolicía. Entonces, tenemos un problema grave, pero tenemos gendarmes. ¿De sublevación estás diciendo eso? Están llamando a una situación de reclamo general, vamos a decirlo así, porque yo no puedo hablar de sublevación, no hay sindicalización policial en Argentina como para hacer un reclamo por una vía legal, pero hay malestar en las bases de la policía. Estaba anunciado. ¿Por qué Florencia Arieto tenía esta información? La tiró públicamente. Es una mujer mediática, no vamos a decir a quién responde ni con quién está conectada, lo que sí, bueno, que viene militando en las filas macristas como defensora de esas políticas. Y esto del discurso antipolicía está claramente referido a lo que ocurrió con Facundo Astudillo Castro y la exigencia de parte de la sociedad, los organismos de derechos humanos, bueno, y la investigación que está habiendo en curso, que hay que ver cómo todo esto puede afectar o no, porque después hay un poder judicial y hay un poder mediático que suelen respaldar lo que hace la policía. Decimos, una policía con 90.000 efectivos, bien, con un poder que viene creciendo desde la dictadura a esta parte. Y también con una acción de los policías retirados, vinculados también a la seguridad privada y a grandes negocios que son muy complicados realmente de controlar desde el gobierno bonaerense. En la nota que hizo Gabriel Fernández, donde también lo que pone, bueno, recuerda que el viernes hubo un anuncio de más patrulleros, de más equipamiento, y que si bien Bianco y Berni dijeron que estaba previsto un aumento salarial, no fue muy claro. De hecho, ayer, cuando ellos dicen va a haber aumento y lo vamos a decir el viernes, después ahora pasó para jueves, bueno, es complicado porque en realidad si vos le decís va a haber aumento, pero de acá a dos días te lo digo, hay un aire ahí como para que se sumen las protestas. El tema acá es cómo se desactiva esto, que sigue todavía en Puente 12 en La Matanza, bueno, en Adrogué. Hay diferentes puntos de protesta. Vamos ahora a escuchar a uno de los referentes. Se llama Nicolás Massi. Él quiso armar el sindicato, el SIPOBA, que sería el Sindicato de la Policía Bonaerense. Una agrupación sindical en tiempos de Eduardo Duhalde fue sacado por querer sindicalizar, que es un debate que tiene distintos defensores. Es decir, si no hay ley, una ley no se puede desarrollar el sindicato. Bueno, en estas situaciones, ¿es mejor que haya un sindicato o no? Ayer Lautaro decía que sí. Creo que es un debate pendiente que vamos hoy a consultar a diferentes personas. A ver, Manu Rivas, Nicolás Massi, ayer hablando con los medios, ¿qué decía? ¿Desde cuándo se viene atrasando todo este tema salarial? Porque las zonas core vienen de la gestión de Vidal, la última. La zona extra era lo que compensaba un poco el salario del policía. Pero la situación económica viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y todavía sigue la protesta, claro. Porque hasta que no den los números va a seguir, la gente no está conforme. Otros años los equiparaban con la paritaria docente, por ejemplo, a los policías. O sea, lo que le daban a los docentes se lo daban a los policías. ¿Este año no pasó eso? No, aparte siempre el gobierno de Vidal siempre fue uno o dos puntos abajo, por eso quedamos desfasados, claro. También. Claro, el desastre macrista hizo que el conjunto de los estatales, sean policías, sean médicos, sean docentes, estén por debajo de la línea de pobreza. Lo que decía ayer uno de los referentes es acá se gana 30.000 pesos y el doble en la policía de la ciudad. Es decir, hay una diferenciación que hay que ver cómo se va resolviendo y que va a ser muy difícil porque justamente el país está particionado en 24 partes y ninguna provincia tiene el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, si se aumenta a los policías se tiene que aumentar al personal sanitario y también a los docentes y también a los estatales. Entonces acá hay una problemática que también tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque no puede aumentarle solo a los policías. Ahora decíamos, por un lado está ese reclamo que también es el de la vivienda. Y vaya paradoja, ¿no? Porque la policía bonaerense lo que también está diciendo es ¿me necesitás para controlar las tomas de tierra? Bueno, dame más plata. me necesitas para controlar la pandemia, bueno, mejorame las condiciones de trabajo. Pero al mismo tiempo, la toma de tierra, ¿quiénes son? Es el mismo pueblo. A ver, escuchemos en este contexto lo que dijo Elisa Carrió. Es un proceso cuya autora es la vicepresidenta. Uh-huh. Y sus cómplices, obviamente Alberto Fernández, lo que debilita la presidencia, que esto es lo que nosotros estamos denunciando como atentado al orden democrático, es decir, de su propio gobierno y a la oposición, y a la justicia. Que nadie puede quedar en manos de una persona que no puede parar. ¿Qué significa no parar?